Buenas noches, continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mariano José Vázquez Alonso, autor del libro La leyenda del Grial de la editorial EDAF. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Está conmigo mi compañero David. Hola, buenas noches, Mariano. Buenas noches. Buenas noches. Bien, primero, pues, preguntarte acerca de este librito de bolsillo que ha sacado últimamente, La leyenda del Grial. Y bueno, para que se sitúen nuestros oyentes, ¿cuándo comienza esta leyenda? Bueno, yo creo que de alguna forma, lo digo bastante, no sé, de alguna forma claramente al inicio de la obra, ¿no? Sí. Porque La leyenda del Grial es mucho más antigua de lo que se cree. Es una leyenda que podría casi originarse en los primeros siglos de nuestra tradición occidental y que después fue sometida pues a una porción de interpretaciones por parte de movimientos religiosos, de órdenes religiosas, y que sin embargo pues tiene una tradición, yo diría que más bien artúrica, celtica, ¿no? Y que es muy rica en su etimología y muy rica también en su concepción, porque se prestó a múltiples interpretaciones literarias que hubo después, ¿no? Se hicieron ciclos sobre el Grial, los templarios tomaron el Grial, el Grial fue un símbolo tanto alquímico como, bueno, esotérico y hermético, y es amplísimo, podríamos estar hablando sobre el Grial, pues, horas, ¿no? Es una leyenda que tiene más vertientes y más componentes religiosos por un lado e históricos y místicos por otro. Según creo, me parece que por el principio empiezas, que no sé si el siglo cuarto o quinto, ya esta leyenda, digamos, céltica, en principio, sí. Porque el mago Merlín es un mago druida, ¿no? Sí, Merlín es un mago druida, pero Merlín es un concepto, ¿no? Es más bien una especie de puntal de piedra, de, por decirlo de alguna manera, del saber. Merlín es una palabra celta que significa también, bueno, pues, conocimiento, inspiración, intuición, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que como todas estas cosas, como venía diciendo, pues después se manipulan y se alteran, ¿no? Pero lo has dicho muy bien. Digamos que el inicio podría partir a partir de ese siglo cuarto, quinto de nuestra era. Bueno, la manipulación supongo que te referirás ya luego ya al cristianismo. Sí, justamente. Que, bueno, que digamos que todos los ritos los adapta a su manera, porque era necesario que así fuera, ¿no? Desde el Camino de Santiago, desde las tradiciones éticas más puras, como hizo con todo realmente, el cristianismo lo único que hizo fue solapar sus concepciones más o menos novedosas a, pues, conceptos, entidades y conocimientos que ya estaban muy entroncados, ¿no? En la civilización o en las culturas occidentales, ¿no? Hablando un poco del Grial, ¿qué es exactamente? ¿Es una copa? ¿Es algo serio? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Perdón? Es la pregunta del millón. Sí, está bien eso. El Grial es lo que tú quieras que sea. El Grial es, históricamente o legendariamente, es la copa en la que el Maestro Jesús pues celebró la última cena. Para otros es la copa en la que José Arimatea recogió la sangre de Jesús en el Calvario. Para otros es un concepto absolutamente alquímico que nada tiene que ver. Para otros es una piedra de sabiduría, de poder. El Grial es tan multifacético y tan plural como otros conceptos de tipo hermético, ¿no? Pero en fin, siempre se ve al Grial como una copa, ¿no? Como una vasija, como un elemento contenedor de fuerza y de sabiduría. Eso diríamos que podría ser el Grial. También se ha comentado que incluso era a la palabra Grial, la sangre, pues la descendencia, ¿no? Exactamente, lo has dicho muy bien, así es. Sí, y por ejemplo, entonces, esta copa, por ejemplo, que tenemos en la Catedral de Valencia, sí, que más se dice que por lo menos el cuenco sí que es del siglo I, sí. Esto, bueno, podríamos compararlo a comparar un vaso del siglo XX, ¿no? Para saber quién ha bebido en él. Pues sí, hombre, resulta un poco complejo y a veces un poco enfadoso el romper las tradiciones, ¿no? Es como, no quiero alterar mucho las cosas, pero uno de mis libros sobre Prisciliano, pues hablaba, yo soy, nací en Vigo, y soy por tanto gallego y no ejerzo mucho de gallego, pero vamos, me gusta mucho mi tierra. Pues es como decir que el cuerpo de Santiago pues jamás ha estado enterrado en la Catedral de Santiago, ¿no? Entonces, pues la copa tan hermosa que tenéis en esa bellísima catedral vuestra, pues está muy bien, pero decir que eso es la copa del Grial, pues es un poco aventurado, ¿no? Es un poco aventurado, porque hay otras copas griálicas en otros lugares de Europa. Y bueno, yo creo que sí, que es buena la comparación que te lo has establecido, ¿no? Y la leyenda de Grial nos habla de la búsqueda de ese Grial, ¿no? Entonces, esa búsqueda no es algo físico, ¿no? Parece que sea algo más interior. Claro. Es el que tenemos que dejar todo, abandonar lo que tenemos y buscar algo dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Es así? Eso es. La búsqueda es algo que va inherente con el ser humano, es algo imposible de rechazar y al mismo tiempo es algo que nunca sabe uno qué es lo que va a encontrar, porque a lo mejor encuentra algo muy distinto a lo que busca. Pero en todo caso es eso, es abandonar las capas más externas, más superficiales, más materiales del individuo y entrar en ese reino del conocimiento que cada uno pues puede darle la dimensión que quiera, una dimensión que puede ser espiritual, una dimensión mística, una dimensión hermética, pero en cualquier caso es un camino de trascendencia, ¿no? A mí la palabra trascendencia, que suena así un poco fuerte y un poco operante, es lo que yo empleo en mis libros siempre, ¿no? El trascender, el individuo deja lo que tiene, lo consabido, lo habitual, lo sobado, por decirlo así, y busca lo nuevo, en busca de su ser interior. Y también se enfrenta con su propia soledad. Y con su propia soledad, lo has dicho muy bien, la palabra soledad está siempre presente en el que busca, ¿no? En el que busca seria y profundamente, no en el que va detrás de un maestrito, de un gurú para que le explique lo que tiene que hacer, sino el que va buscando seriamente. Y en esa búsqueda hay mucha soledad. Por eso, fíjate tú, hay todos estos mitos de Merlín y demás, y de los magos, el mago profundo, el mago serio, no el mago de circo ni de teatro, el mago está siempre solo, porque su búsqueda, como acabas de decir muy bien, es una búsqueda en soledad. Uno se puede preguntar cómo comienza una leyenda, digamos, en este caso artúrica, celta, con un símbolo cristiano. Bueno, es que te comentaba antes que no es que los cristianos tuvieron que adaptarse, sobre todo en Irlanda, en Inglaterra, bueno, Inglaterra todavía no estaba conformada como entidad histórica, ¿no? Pero en Irlanda tuvieron que adaptarse a las costumbres que ya había allí, no a las costumbres, sino a las tradiciones que eran muy serias y que ya había allí. Entonces, en el plano hermético, los primeros monjes, me parece que uno de los evangelizadores de Irlanda lo sabía muy bien, pues tomaron aquellos conceptos que ya estaban metidos en el arquetipo, que eran arquetípicos, ¿no? Sí. Y entonces la religión cristiana tenía que expandirse, y tenía que expandirse pues en Oriente con las tradiciones orientales, en Occidente con las tradiciones occidentales, y qué mejor que hacer ese mimetismo, ¿no? Que mimetizar lo que les interesaba o querían o creían que era conveniente a lo que ya estaba, el renovar la mentalidad del pueblo. Y entonces se toma algo ya preexistente y se da una versión cristianizada. Es exactamente igual que decir el 25 de diciembre nació Jesús. El 5 de diciembre no nació nadie. El 25 de diciembre es simplemente el solsticio de invierno. El sol invictus romano. El sol invictus romano, exacto, lo has dicho muy bien. Sí. Como eso está estaba ya en la mente, en la psique, formaba ya un arquetipo, pues bueno, vamos a hacer que nuestro Mesías, nuestro Dios humanizado, nazca justamente ahí. Y lo mismo sucede con el Grial. El Grial no es ni una copa ni algo que sea absolutamente físico. Le podemos dar todos los contenidos físicos que queramos, pero como estábamos hablando, son conceptos, ¿no? Las leyendas parten de arquetipos conceptuales, ¿no? Y no parten de hechos concretos, casi nunca. Hay muchas personas todavía que piensan que, bueno, supongo que ya los adultos, ¿no?, que las historias artúricas son históricas. Bueno, hay un Arturo histórico. Lo que pasa es que el Arturo histórico que hemos visto nos ha presentado Hollywood y demás, pues no es el Arturo que presumiblemente existió, que era pues uno de los múltiples reyes sajones que todavía no eran sajones, estaban a caballo entre la Roma ya decadente y demás. Y bueno, sí, Arturus, pudo existir, y de hecho, si tú vas a Salisbury, en Inglaterra, pues te encontrarás que allí te van a poner a tu alcance del orden de unos 200 o 300 libros que te dicen que Arturo era natural de Salisbury. O sea, pero, nació aquí, ¿no? ¿Perdón? Eso de que nació aquí. Exactamente. Un cartelito aquí, antes de entrar al pueblo. Nació aquí. Sí. Bueno, pues la leyenda es algo que parece que nos, por lo menos aquí en España, es algo que lo conoce prácticamente todo el mundo. No sé si es por la televisión o ya a través de la lectura. Es muy atractiva, esa leyenda muy atractiva, ¿no?, en la que se conjugan muchos factores. Ahí, bueno, pues todo lo que tú quieras, juegan las emociones, los sentimientos, el conocimiento, la búsqueda, la lucha, todos estos problemas que se presentan al ser humano cuando trata de alguna forma de desencarnarse. Claro, es muy atractivo, se pueden prestar muchos ejemplos parecidos, ¿no? Pero quizás el ciclo artúrico, por su trascendencia y porque duró muchos, muchos años, se realizó muy bien en Occidente, ¿no? Es una de las grandes leyendas y de las grandes tradiciones y de las más hermosas, desde luego, de Occidente. Una de las cosas interesantes que hemos visto en la leyenda es que uno de los que iba buscando este Grial, en este caso Lancelot, llega primero a encontrarla, a verla, ¿no?, a pesar de que no la han elegido. ¿Esto no quiere decir que todos podemos encontrarla? Claro, claro, claro. La verdad es que yo creo que la entrevista os la tenía que hacer yo a vosotros y no a mí. ¿Por qué? Porque tenéis una visión clara de las cosas, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, muy interesante. Sí, todos podemos verlo, porque es que todos tenemos la divinidad interior, ¿no? Y lo único que hace falta, sí, es que ese camino no es hacia afuera, ni es por fuera, es hacia adentro. Es simplemente recuperar lo que ya está. Yo muchos de mis libros lo he dicho así, tanto hablando de la tradición oriental como la occidental, y no todos podemos estar en el concepto de la divinidad, por emplear esto, ¿no?, que no me gusta emplear estos términos, pero todos podemos ver el Grial. Algunos nos dejarán ver el Grial sin que hagamos esfuerzos, que ahí está lo bueno. Y puede, ¿eh? Y a otros no. Y a otros se esfuerzan toda la vida y jamás lo van a encontrar. Yo he visto o he leído otras también versiones, claro, porque tú das una versión en tu libro, pero sí, claro, hay otras en las que un caballero llega a la isla y no llega a ver el castillo porque es incapaz de poder verlo. Sí. En otras donde al rey Arturo se le presenta como el rey ausente, que nunca está. Claro. Y bueno, este ciclo va cambiando según... Claro, porque no te olvides que los ciclos artúricos tienen distintas fuentes. Entonces, desde Chrétien de Troyes, que es uno de los más, digamos, divulgadores del ciclo, hasta Eisenbach, que tiene otro concepto, pues de ahí, de esos dos, digamos, por decirlo de alguna manera, de esos dos padres de la tradición artúrica o griálica, pues nacen múltiples y interpretaciones, ¿no? Porque claro, el mito es amplio. Sí. El mito no tiene por qué circunscribirse a unos parámetros muy esquematizados, ¿no? Puede tener múltiples vertientes, y de hecho es uno de los que más tiene, por eso es también uno de los más ricos, ¿no? Claro. Y luego, pues, otro también aspecto del mito, que es lo de la mesa redonda y las 13 sillas. Sí. En un principio das a entender en tu libro que la tercera silla es la silla, digamos, peligrosa. En el que el hijo de Lancelot, si no me equivoco, sí, es el único que puede sentarse, ¿no? Claro, el asiento peligroso es un símbolo, porque toda la leyenda de Grial es un símbolo, como estaba diciendo. El asiento peligroso es yo, mi interpretación, no sé cuál le dará el lector, pero vamos, la que yo avalaría como una de las más interesantes es la del que se quiere apoderar de un conocimiento que no le pertenece porque no está en condiciones de hacerlo. Entonces, eso es muy peligroso, es tan peligroso como el intentar despertar la Kundalini si no estás preparado debidamente, pues te puede venir una paraplegia de padre y muy señor mío, te puedes quedar pues tonto para toda la vida, porque hay una energía ahí poderosísima que hay que trabajar con muchísimo cuidado, y no todos podemos descubrir la Kundalini o despertarla, como no todos podemos sentarnos en el asiento peligroso, ¿no? Es un trabajo de ascesis que puede llevar toda la vida, o como decía antes, puede ser tocado por los dioses, sí, sí. Pero no nos sentemos de momento, por si acaso, en el asiento peligroso, ¿no? En versiones más cristianizadas del mito, a este 13, que es un número que siempre se le ha puesto de mala suerte, ¿no? Sí. Es, digamos, el también llamado el asiento de Judas. Ah, sí, sí, pero claro, eso sí, ciertamente, pero sobre Judas tendríamos que hablar en otro momento, porque Judas es un personaje interesantísimo también, ¿no? Y el número 13, que tú has dicho que es un número de mala suerte, pues es un número de buena suerte también, ¿eh? Porque al fin y al cabo es el 4, y el cuaternario es importantísimo, es el símbolo del hombre, y el 13 puede ser un número fabulosamente bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues había que cerrar el ciclo en el 12, y el 13 rompía el equilibrio numerológico, ¿no? Pero bueno, cada uno que lo interprete como parezca. En realidad lo que tú dices, sí, está bien, es el asiento de Judas. Sí, que se le ha denominado así. Se le ha denominado así, así. De todas maneras, sobre Judas ya últimamente se han escrito algunas reivindicaciones. Exacto, a favor de él. Alguna novela por ahí circulando. Sí, la he visto, sí. Sí, es muy buena por mi parte. Claro, como tú sabes, sí. Alguien dijo que si no hubiera Judas, ¿para qué habría habido Jesús, no? Si no, Judas es el leitmotiv, el Deus ex machina de toda, bajo el punto de vista cristiano, estamos hablando, claro, de todo el misterio del Calvario y de toda la redención. Si no hay alguien que te traiciona, porque realmente nadie traiciona a nadie, porque el ser crístico no puede ser jamás traicionado, claro. Pues si no hay ese elemento que ahonda en el infinito de la negrura y que baja a los ínceros, pues no puede haber tampoco salvación. Por tanto, Judas es un elemento importantísimo, vamos. Yo no diría que es simpático, pero es muy, muy, muy importante. Nos van a acusar de herejes. Nos van a acusar de herejes. Sí. Estoy seguro de que sí, de que no van a querer leer el libro, claro. De que te van a tachar el programa, pero tú harás muy bien, haréis muy bien en mantener los criterios, que hay que limpiarlos del polvo o de un tiempo muy cascado. Otra de las cosas que hemos visto interesantes en esta leyenda es cuando Lancelot llega al castillo donde está Grial, sí. Y introduce una especie de laberinto, ¿no? Es un símbolo que se trata, claro, de el laberinto es un símbolo siempre, ¿no? El laberinto. El laberinto es un símbolo, el laberinto es... El laberinto, bueno, mira, si nos ponemos a hacer especulaciones que no son nada elaboradas, pues piensa que en nuestro cerebro y en nuestros oídos y en nuestra percepción sensorial, sí, hay un sistema laberíntico, ¿no? Sí. El laberinto no es más que el esfuerzo que hay que hacer para llegar a una supuesta meta. Y repito lo de supuesta, porque no hay metas, ¿no? Pero desde luego, sea como fuere, hay que meterse en ese laberinto, en ese trasfondo de lo físico, ¿no? En ese perderse, que es lo que uno hace en el laberinto, el perderse, el perder la conciencia, digamos, la más superficial, para entrar en la en el anonadamiento, que decían los místicos, ¿no? Cristianos, cristianos. El estado este de duerme vela antes del sueño, ¿no? Sí. El estado de duerme vela es un estado muy importante, sí. El símbolo del laberinto, que es muy primitivo, que se puede encontrar más de un petroglifo, sí, de estos, sí, estas piedras que, sí, que, bueno, que no se le da mucha importancia. Hoy son muy importantes. Y bueno, y que abundan mucho, sobre todo en la zona de Galicia. Sí, sí, además tenemos unos muy curiosos en una zona, yo le tengo mucho cariño, que además está en esos petroglifos a los que tú acabas de decir. Hay uno muy interesante cerca de un dolmen, del dolmen de Dombate, y cerca de unas rocas, unas piedras que llevan el nombre gallego de Pedras da Serpe, porque tiene unas serpientes, una serpiente, el laberinto, la esvástica, son signos. Yo tengo un libro, escribí un libro hace ya bastantes años sobre los signos, sí, que tenido, pues, no sé, por ahí creo que anda muchas ediciones, y ahí hablaba de esos signos que seguramente son conocidos de nuestros radioyentes, pues que forman parte del sustrato del individuo, ¿no? Buscando siempre un acceso al mundo del inconsciente. Y entonces están, pues, después los signos masónicos en Almería, los signos a los que acabamos de referirnos, y otros signos que están ahora muy al alcance de todos, ¿no? Claro, pues... hemos empezado a hablar del Grial, nos hemos ido a los laberintos y a los signos ancestrales. Es un gusto muy atractivo. Sí, y bueno, queremos que el que lea este libro, La leyenda del Grial, esperemos que pueda sacar algo así y también trascendental del mismo. El autor eres tú, Mariano José Vázquez Alonso. Y bueno, la última pregunta del programa es una pregunta, digamos, que no, muchas veces no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, te la vamos a hacer. Y es que es la libertad para ti. Hoy. Difícil. ¿Qué pregunta has hecho? Sí, sí. ¿Qué pregunta has hecho? Es que, bueno, como supongo que hay poco tiempo y no puedo decir mucho, mira, la libertad para mí es la única esencia de mi individuo. Pero ya lo dijo Fromm, no, hay un miedo a la libertad. No queremos ser libres. Porque ser libres es desprendernos de todo lo que tenemos, de todo nuestro acervo cultural, de todo nuestro acervo social, de todo nuestro acervo sentimental. Ser libres es desnudarse. Y no todo el mundo quiere desnudarse. Y yo estoy en ese camino. Mi último libro es una búsqueda de, o al menos un intento de búsqueda de la libertad. Que la libertad no es más que un desnudamiento. Para que nada te pueda afectar. Pero eso sí, un día nos vemos y charlamos en charla de café sobre la libertad, que es lo único que realmente revalida al individuo y lo hace digno de estar en este mundo, ¿no? Exacto. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido aquí en el programa Dimensional. Y bueno, te emplazamos para otra ocasión que podamos charlar otro rato. Pues muchísimas gracias a vosotros y estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.